Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Abominable Conejo de las Nieves. Springs al fin. ¡Llegamos a Palm Springs! Pero Lucas, para descansar. Bellas Lucas, mujeres en bikini, piscina. Lucas. Tú y tus atajos. Te dije que miraras al oeste en San Luis del Este. Sí, lo sé. Según esto, estamos en alguna parte de los montes Himalayo. ¡Se pronuncia Himalaya! ¡Himalaya! ¡Ay, eres un tonto de capirote! ¡Estamos en Asia, Himalaya! ¡Con razón hace frío! Oye, Lucas, tengo una buena idea. ¿Por qué amigo, no? Hazme un favor, ¿quieres? Solo no me hagas más favores. Quiero que te quedes aquí y aprendas a hacer un conejo de nieve. Yo me voy de vuelta a Pelton Boy. Cuidado con el abominable hombre de las nieves. Muy bien, ¿qué está bloqueando mi camino? ¿Qué es este? ¡Ay! ¡Ay, qué lindo y gracioso conejito rosado! Es lo que siempre quise, mi propio conejito rosado. Le voy a poner George y lo voy a abrazar y a estrujar así. ¡No soy un conejito! Y lo voy a consentir y apapachar. ¡Me haces daño! ¡Bájame, y acariciarlo por favor! Y adorarlo. ¡Yo no soy un conejito! ¿No eres un conejito, George? Entonces, ¿por qué tienes orejas largas? ¿Por qué? ¡Orejotas! ¡No son orejotas! ¡Estas son mangas! ¡Así que bájame, por favor, ¿sí? Oh, George, fuiste muy malo por hacerte pasar por un conejito. Te voy a castigar por eso. ¡Eres un George malo! Oye, escucha, viejo. Yo sé dónde hay un conejito de verdad. Un conejito peludo y muy simpático. Y después de la hamburguesa de zanahoria que me comí en Albuquerque... Oye, Boxy. ¡Boxy, amigo! ¡Ah, oh, Lucas! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ven aquí, viejo amigo. ¡Mi propio conejito gris! ¡Qué bonito! ¡Oigan! ¡Un abominable hombre de las nieves! Le voy a poner George y voy a abrazarlo y es a cuidarlo. Cierto, soy un asco, lo voy a querer mucho porque siempre quise un conejito gris. Y siempre le daré seguridad y lo tendré caliente como mamá gallina para que nunca sienta que le falta amor. ¡Ay, pobre Box! Pero no importa cómo lo vean, es mejor que él sufra. Después de todo, era él o yo. Y es obvio que no podía ser yo. Es simple y llana lógica. Yo no soy como los demás. No soporto el dolor. ¡Me duele! Bien, Nieves. Ahí está tu conejito rosado. ¿Un conejito rosado, George? ¿Conejito rosado? ¿Yo? Sí, tú, viejo. Muy gracioso. Brillante. Oye, enano, ¿cuál consideras que sea la característica fundamental de un conejo? La característica fun... Sí, ¿qué hace que un conejo se vea como conejo? Pues las orejas largas. ¿Y quién de los dos tiene orejas largas? Lamento tener que hacerte esto, viejo. No te preocupes por mí. ¡Qué bien! Lo que siempre he querido. Mi propio conejito rosado. Ah, en verdad hacen una estupenda pareja. Lo voy a abrazar y a acariciar y a apapachar y a peinar. Y voy a jugar con sus plumitas. Oye, un momento. Los conejitos no están cubiertos de plumas. ¡Lo sé, lo sé! ¡Ahí va tu encantador conejo! ¡Oye, George! ¡Espera! ¡Prepárate, conejo! ¡Tengo que ver esto! Y busqué y busqué... ¡Ay, qué calor! Pero jamás pude encontrar a mi precioso conejito. ¡Cielos, qué horror, señor abominable! Y ahora no volveré. ¡Oh, cielos, qué calor! No volveré a ver a mi precioso conejito. No te des por vencido, viejo. Si lo amas, él volverá. ¡Bien, ya llegué! ¡La masacre ya empezó! ¡Dispararon cohetes! ¡Hubo explosión! ¡Oh, qué bien! ¡Un conejito! ¡Es lo que siempre he querido! ¡Le voy a poner yo! Y voy a abrazarlo, y apapacharlo, y cuidarlo, y peinarlo, y... ¡Oigan! ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Se derritió! En verdad era un hombre de nieve. ¡De apellido abominable!